hablando de mí por ahí. Que nunca me quisiste, que no te funcioné, que ya no tenía nada, que fui a pasar, que fracasé. Dímelo, atrévete, si no he sido ese que casi te enamoró. Lo sabes bien, mal amante sin dinero y eso no te importó. Mami, tú díselo, dímelo, que fuiste mía. Dile la verdad, atrévete a decirle que yo fui lo mejor que tuviste, que como te quería yo, nunca alguien así tuviste en tu mano que te quiso. Oye, dile que te amé como un loco, que te hacía el amor, que trataba de llegarte donde no llegaba otro. Qué dolor cuando me decía que no. Dile esto, porque me dejaste. Dímelo, oye, si no he sido ese que casi te enamoró. Te enamoró, mal amante sin dinero y eso no te importó. Nunca le paraste. Dímelo, mami, tú díselo. Dímelo, que fue el mejor. Que no me va a olvidar. Mira, cuando estés con él, dile que te haga lo que yo te hacía. Que te preparaba la cocina, que te cocinaba, que te hacía mía. Dile que te quise como nadie te ha querido, que conmigo te sentía querida. Oye, dile que fuiste mía. Dile, dile que fui tuyo. Dile, dile que aunque nunca me quisiste, mami, siempre ha sido un orgullo. Dile, dímelo, si no he sido ese que casi te enamoró. Mal amante sin dinero y eso no te importó. No te importó. Dímelo, mami, tú díselo. Dímelo. Cuéntale que yo fui ese que te hizo el amor tantas veces, que esas veces le parecían pocas y quería hacértela más veces. Dile que como te besé fue un milagro para mí, que a veces sentía que estaba durmiendo cuando estaba ahí al lado tuyo soñando ese sueño tan grande. Mami, te amé. Oye, dímelo, dímelo, si no he sido ese que casi te enamoró. Oye, quiero que te concentres y me digas.